tarde ao meio-dia, tapeando no soleiro, ele canta no estio, eu debaixo do chuveiro. Ele mora no sertão, eu no Rio de Janeiro. Ninguém sabe ir por andar aí, ninguém sabe, ninguém sabe. Se o peito guarda rancor, o raio risca o seu brilho. Do porto sai o vapor, da vaca sai o novilho. Tem gente que faz favor, pamonha é feita de milho. Quem roubou o meu amor e me escondeu do meu filho? Fé de bisavó, praga de madrinha, laço de gravata, bando de rolinha, sorte de refém, jura de modinha. Vou cantar agora uma prenda minha. Eu fui lá na grota funda avistar meu feiticeiro. Fiquei bom do reumatismo e ganhei muito dinheiro. Melhorei do meu cansaço e ganhei muito dinheiro. Ninguém sabe ir pelo Buriti, ninguém sabe, ninguém sabe. Se o cheiro muda de cor, o dedo puxa o gatilho, a lucidez sai da dor, o trem de ferro do trilho. Se o vento liga o motor e a morte presta um auxílio, quem roubou o meu amor e me escondeu do meu filho? Rede de cipó, lata de sardinha, bota de alçapão, serva de tainha, bolha de sabão, sopa de letrinha, puxa de balão, papo de cozinha. Padrinho, quando moço, era muito fazendeiro. Tirou ouro do sertão, foi gastar no estrangeiro. O dinheiro da boiada transferiu pro estrangeiro. Ninguém sabe ir pelo Piauí, ninguém sabe, ninguém sabe. O avião solta do chão, o padre sai do retiro, o acaso faz o ladrão, da espingarda parte o tiro. Do verso nasce a canção, do sertão meu estribilho. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles. Señal. Fotografía. ¿Invitados? Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto saludarles, como siempre, todos los miércoles en este horario. Un servidor de ustedes, Carlos Vargas García, al micrófono. Me acompaña Juan Guillermo Romero Sea en la consola de audio. Muy buenas noches. Igualmente, Claudia Gómez Guerrero en la asistencia, no sé, las fotografías, los videos para nuestras redes sociales. Estamos al aire desde nuestra casa de Francisco Javier Clavijero número 24 en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Esta noche lluviosa y muy jalapeña, desde este programa para platicar, como siempre para ustedes, de teatro particularmente y de algunas otras actividades artísticas que se llevan a cabo en nuestra ciudad y que siempre comentamos es muy rica en actividad y de pronto se percata uno o se le refresca uno esa idea. Por ejemplo, a propósito de la mucha actividad, un arribo único, ¿verdad, Juan Guillermo? Aquí mi operador, así es Xalapa, ese es único. Estaba yo tratando de hacer una introducción, una alusión a la variedad, a la riqueza de Xalapa. Otro de nuestros contactos en redes sociales, Iñaki Herrera, que hace zancos, malabares. Zancos y malabares. Malabares. Toda la vida, claro. Sí, pues lo conocemos. Cuentos y demás, ¿no? Entonces se organizó un programa de cuentos en la Biblioteca Carlos Fuentes con el tema de piratas. ¿Cómo le ha ido? No, pues ahorita está en Guanajuato. Y veo una publicación de él en Facebook en donde él pide, ¿no? Y dice, camaradas de Guanajuato, o sea, si me comentan en dónde hay foros, espacios, pues con la idea, ¿verdad?, de buscar en dónde presentarse. Y la respuesta que veo ahí de que dicen, no, es que no hay. Por eso hay mucho teatro en la calle. De hecho, el Festival Cervantino tiene su moneda, no, su lado izquierdo de la moneda, con el Festival Alternativo que organiza el llanero Solititito. Ajá. De aquel legendario Cleta. De los 60s. Ajá. Él organiza el Festival Alternativo. La única condición para participar en ese Festival Alternativo Cervantino es que llegues y que pongas tu tinglado y la calle es tuya. Mira, la calle es tuya. Y se hace una sola programación con ese Festival Alternativo del Cervantino. Claro. Y además de eso, pues el llanero Solititito pues suelta muchas consignas respecto al arte que cada quien juzgará si tiene o no tiene razón. Pero que lleva muchos años predicándolas y ejerciendo, ¿no? Sobre todo ejerciéndolas, ¿eh? Porque es muy fácil que se haga la ley en la yunta de mi vecino, pero hacerla en carne propia, lo que él piensa, es un hombre coherente. No sé si esté equivocado o no, pero es un hombre muy coherente. Claro. Y amigos que nos están escuchando, mi interlocutor es Joel Vences, nuestro invitado noche. Que llegó en montura prácticamente casi hasta las puertas de nuestra cabina. Dije, a ver si no me regañan aquí en Radio B por andar en bici. Dije, bueno, ya lo he hecho pecho. Ya, verdad, lo he hecho pecho. Lo he quitado, nadie me lo bailaba. Acá, entonces llegó acá en la Venoto hasta la puerta de la cabina con casco todavía. Eso, claro. Eso sí, muy respetuoso de las normas de vialidad, con su casco. Llegó y desmontó, casi como el llanero solitario, ¿verdad? Sí, no, es que yo vivía acá en el centro y se me hizo muy cómodo andar en bicicleta. Ande en Xalapa en bicicleta, es muy bonito. Ajá. Yo creí que la gente iba a ser muy agresiva y no, pero creo que la gente es más agresiva si voy en el coche que en la bici. Por lo menos creo que la gente respeta el esfuerzo. Te ves subiendo ahí en friega, clavijero, revolución y como claro. Te tienen respeto y dicen, bueno, por lo menos se levantó y anda en bici, está haciendo ejercicio el muchacho. Claro, y nuestros visitantes que ya les parece increíble caminar nuestras calles, pues cuando ven ciclistas les resulta inverosímil casi. A mí se me hace más fácil andar en bici que a pie en esta ciudad. Ah, mira. Además, yo no soy muy fanático de caminar, yo o corro o... pero caminar no. Uh-huh. Entonces la bici está muy divertido. De todas maneras es muy cansado caminar Xalapa con esas grandes subidas. Claro. Entonces en la bici por lo menos está más divertido. Uh-huh. Te pega el aire y llegas fresco. Perfecto. Joel, pues bienvenido. Qué bueno que sí llegaste, que sí estás con nosotros. Joel es un agente de teatro, además muy versátil, entusiasta. Al revés creo, ¿verdad? Sí. Tan así que está aquí para entrevista con nosotros, pero al mismo tiempo ya tiene su tripié y como dispositivo para grabar un teléfono que ahora ya cubren las funciones de una cámara fotográfica o de video, pues de manera muy eficiente. Bastante eficiente. Yo necesitaba, bueno, necesito una mejor computadora y una mejor cámara. Uh-huh. Entonces el teléfono me solucionó un poquito de ambas cosas. Es una buena computadora y es una buena cámara. Claro, sí, sí. Entonces, pues está allí. Ah, no, ya está corriendo desde el principio de los tiempos. Exacto. Tiene un cuadrito ahí. Está grabando. Sí. Y entonces es casi un reality show. Es casi un reality show. Sí, pues déjame te cuento que, bueno, mi nombre es Joel Vences, soy del grupo Títere Vivo. Uh-huh. Y vengo a varias cosas. La primera, pues, es invitarlos a Friendzone, el lugar donde cabemos todos, que uh-huh. es una obra cómica muy divertida con títeres objeto que van a ver ahí en Teatro Tierra Luna. Y los jueves a las 9 de la noche. Este jueves es la última función. Y todo esto lo pueden ver en titerevivo.com y también en nuestras redes sociales, Títere Vivo, en Facebook, en Twitter, en Tumblr, en Google Plus, etcétera, demás redes sociales. Y también te voy a contar esa otra parte que estamos haciendo, pues, varias iniciativas de uh-huh. cuenta propia en internet, como es Arlen Banqui, que es una plataforma de promoción artística. Claro que ya hemos mencionado aquí, porque estuviste antes con nosotros. Y ya fue nuestra primera sesión de fotos con los artistas inscritos. Qué bien. Entonces hubo músicos, hubo teatreros, titiriteros. Entonces esa es una gran oportunidad que estamos creando nosotros mismos, porque nadie nos las quita, es de nosotros. Entonces nosotros la creamos y nadie nos puede pedir peras a este olmo, porque... Y cuando hablas de fotografías y demás, pues ya es como un álbum ahí digital, virtual, al que de pronto la gente, si busca Arlen Banqui, exactamente, los va a encontrar. Y de eso se pueden derivar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. Y es una plataforma a nivel nacional. La idea es que sea la convocatoria a nivel Latinoamérica. Por ejemplo, si alguien necesita un grupo en Villahermosa, Tabasco. Bien. Entonces, y no hay en Villahermosa, ¿no? Por alguna extraña razón, que también hay bastante vida cultural en todo México, ¿eh? No nada más uh-huh. en esas ciudades. Entonces, está Mérida, está Jalapa, que está a la misma distancia. Entonces, la plataforma te va a, según el evento que tú necesitas, te va a decir, mira, pues está este en Veracruz y está este en Yucatán. ¿Cuál es el que te conviene? Porque cuestan casi lo mismo, porque están a la misma distancia prácticamente. Y entonces, ya en base a la disponibilidad de los artistas y en base a lo que quiera el contratante, pues podrá tener una mejor opción. Claro, pero antes, pues no lo tenía. El perfil del evento que tienen y de los espectáculos que se ofrecen, ¿no? ¿Cuál va más acorde? Exactamente, esa es una. Y luego otras dos cosas que te quiero contar es que ya estoy estrenándome como asesor cultural. Muy bien. Entonces, pues estoy promoviendo también un taller de escenografía con Florentino Santiago, que es escenógrafo de La Caja desde hace más de 20 años, trabajando para la Universidad Veracruzana en el ballet folclórico, en la compañía de teatro, y ha recorrido pues todos los teatros en México, desde Tijuana hasta pasando por Bellas Artes, por Mérida, todos los teatros, casi todos los teatros. Pues la compañía ha viajado, también la de danza, y él ha estado con ellos. Y también promover mis diferentes redes sociales, donde tengo una cápsula, que se llama La Capsulera, que no es cápsula ni tampoco cartelera, y estamos buscando patrocinadores para una iniciativa de tener 8 patrocinadores en un espacio de radio comercial, que el público de radio universitaria ya... Aquí está, aquí lo tenemos, nos escucha. Sí, claro. Ahora hay que ir por ese público que no nos escuche, que muchas veces ni siquiera saben que existimos, ¿no? Un medio, el comercial, que tiene una audiencia muy amplia, pero que tiene otro perfil de consumo, ¿no? Entonces ir allá, porque allá a lo mejor pues están bastante informados de otro perfil de actividades, pues de bailes populares, de acontecimientos teatrales, pero de otro perfil. Los artistas de telenovelas también vienen ahí al teatro y llenan la sala grande y cosas por el estilo. Pero ir a ese público también a ofrecerles el universo de actividades culturales. Sí, porque también lo quieren saber y también lo quieren vivir. Vivir, consumir, pero, sí. Pero no saben que estamos, ¿no? Entonces la primera opción que está, en vez de contratar el cuentacuentos Iván Cepeda para tu fiesta, o al malabarista Jorge Corona, o a Merequetengue, o a Títere Vivo, o a tantas opciones, pues lo primero que tienen en su cabeza es un imitador de una estrella pop, que además ya caduca, ¿no? Claro, sí. No sí, quiero sí. decir nombres, pero usa falda corta. Y coletas. Y coletas y estrellitas. Y además, sí, ¿no? O espectáculos de botargas de pronto que usan una grabación nada más Exactamente. Para presentarse en el teatro, ¿no? Y tampoco lo critico, ya pasé la etapa de que me enoja, que la gente compre lo que quiera, pues, pero que nosotros estar dentro de sus opciones, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo aquí, ¿no? No es que se trate de que solo vean teatro, sino que incluyan el teatro dentro de su menú. Exacto. Y demás, ¿no? Pues, no sé, nos gusta ir a ver las comedias de Adam Sandler al cine, pues va, si te hace pasar un buen rato, pues vas y las ves. Pero de pronto que incluyas también el teatro. Sí, es como la comida, o sea, no siempre estás comiendo verduras al vapor, ¿no? Ajá. Hay veces que prefieres echarte una cocota y una pizzota, pero no significa que todo el tiempo estés comiendo eso, ¿no? Ajá. O al revés, hay gente que siempre come así como muy escandalosamente en cuanto a calorías, y de repente se pone light y se come una ensalada, ¿no? De eso se trata, ¿no? Exactamente, entonces son todas esas variedades y hay más cosas que aún no te cuento, pero te juro que hasta en la sopa nos van a ver a Títere Vivo. No les dije que era muy versátil. Sí, ¿verdad? Eso es amenaza. Mira, nada más todo lo que nos ha contado y apenas vamos en ni un tercio del programa. Joel, ¿te parece? Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una melodía. Sí, ese disco me gusta mucho. Sí, y además como que nos asentamos. Como venía corriendo y pedaleando y demás, así llegó y miren todo lo que nos contó con tanta velocidad y rapidez. Entonces vamos a escuchar a Ray Morteo. A Ray Morteo, que ha estado aquí con nosotros también en el programa. Vamos a escucharle Amanecer. Amanecer, contigo a reponer la calma. Perderte entre mis brazos y ahogarte en un abrazo. Comer de tus deseos y beber tus sombras ratos. Amanecer, yeah, yeah, yeah. No estás, puedo entender por qué la luz no basta si me hiela la distancia y te extraña la ciudad. ¿Para qué querer poner caricias a tu espalda si el deseo ni las ganas no ocupan tu lugar? No importa dónde vayas, no importa que te vas y la noche es amarga. Si conmigo no estás, ¿y para qué? ¿Para qué? Amanecer, yeah, yeah, yeah. ¿Dónde está el aroma miel que pende de tus labios y se cuela tan despacio por debajo del rosal? Otra vez viene a doler arrancarte de mi piel y escuchar la madrugada gritar que no has de volver. ¿Y para qué? ¿Para qué? No importa dónde vayas, importa que te vas. Y la noche se amarga si conmigo no estás. ¿Y para qué? ¿Para qué? Amanecer, yeah, yeah, escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Está con nosotros en Escenaria Joel Vences, actor, promotor cultural, egresado de la Facultad de Teatro. Del 2006. Del 2006. Forma parte de la agrupación Títere Vivo. De hecho, la diriges. O sí. No hay exactamente un director allí. Sí, la diriges, ¿no? Sí, hay de diferentes funciones, uh-huh. Porque bueno, no todo el mundo tiene los mismos talentos. Ya, como el cine a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10, no. No, de otras funciones. No, pues prácticamente sí, yo llevo la parte de la dirección artística, la dirección escénica, la creación de los guiones, de la dramaturgia, uh-huh. Y la compañera Nisa Rendón, ella lleva toda la parte de contratos, de agendas, de números, de... Y el otro actor, Jonathan Barrales, él es puro corazón, él hace lo que haga falta, ir a comprar, ir a conseguir, lo hace y él es actor y ya, está ahí, con Jonathan. Eso tenemos, con su talento. Esa es la base de la agrupación Títere Vivo. Y en algún momento han tenido diversos colaboradores, ¿no? Sí. Sí, ¿no? De pronto participantes, pues, de acuerdo a los montajes que van realizando. ¿Cuánto tiempo tiene Títere Vivo? Títere Vivo tiene ya 10 años. ¿10 años ya? La primera vez que montamos... Prácticamente saliendo de la carrera. Sí, exactamente, estaba yo egresando de la carrera, uh-huh. Y íbamos a hacer una obra del Tonto Simón, que no la he hecho, está ahí muy bien almacenada en mi computadora. Y entonces íbamos a hacer algo, se nos echó atrás el productor, uh-huh. Y entonces nos quedamos con los títeres y hicimos un montaje para Día de Muertos. El maestro Héctor Morad fue el que nos ayudó ahí a modelar y a hacer los primeros personajes de Hula Espuma. Uh-huh. Y de ahí para acá, la línea que hemos seguido son las leyendas veracruzanas y el folclore mexicano. 10 años ya de títere vivo, y sin embargo de pronto han incursionado en cosas que no son títeres. Sí, precisamente la idea esa del títere vivo también es un juego, como que el títere vivo pues es el actor, ¿no? El títere vivo del dramaturgo, el títere vivo del escritor. Bien. Es el mismo, ¿verdad? Ajá. El títere vivo del director escénico. Ajá. El títere vivo de muchas personas que le ponen así cositas y anda. Así como camina, anda. Esa es la idea del títere vivo. Y este fin de semana tienen una presentación. Sí. Este jueves. Este jueves a las 9 de la noche en Café Teatro Tierra Luna, rayo número 18, en el centro, que se llama Friendzone, el lugar donde cabemos todos. La zona de los amigos. Sí, ¿no? Sí, porque Friendzone es eso, ¿no? En algún tiempo de lo que se decía me bateó. Ajá. O ahora es el Friendzone, o me dejó en visto. Porque es este lugar que no tiene una geografía específica, pero todos los días llega un montón de gente. Allí. Y todos los días sale un montón de gente. ¿Hay una edad particular en la que más va uno a caer a esa zona? No, yo creo que no. Hay de todos, habitantes de todas las edades. De todas las edades. Yo antes pensaba que era como mucho de la adolescencia. O sea, el titubeo, uno tenía así mucha duda de acercársele pues a una niña ahí de la secundaria o de la prepa. Y había esa confusión, ¿no? De si le gusto o nada más le caigo bien. No, a esa edad uno es más dramático, le toma más importancia a cosas que no la tienen tanto, ¿no? Uh-huh. Y Joaquín Sabina tiene una canción que no me acuerdo cómo va más o menos, pero la idea es así de que si te vas, pues así, ni me espanto ni me voy, o resuelvo crucigrama, una cosa así. O sea, ya conforme va pasando el tiempo, ya son como los raspones, ya cada vez duelen menos, ¿no? Uh-huh. Te vas, pues bueno, adiós. Y el primer amor, no, ese es el verdadero, ese es el drama constante. Entonces, este es una obra de teatro, es un espectáculo. ¿Cómo está construido? El personaje principal soy yo, Harry Francis Grunsen, director y mayor monopolista de la Friendzone, que es una isla, y esta isla está rodeada por lágrimas de adolescentes y también por cartas quemadas de adolescentes y muchas cartitas rotas de amor de quinceañera. Quien llega ahí a la Friendzone es muy probable que vuelva a caer una y otra vez, porque la Friendzone no tiene lugar definido, no tiene territorio, es como un azulejo. No precisamente es azul y tampoco tiene que estar lejos. Es azulejo, ni tan lejos ni tan azul. Exactamente, y les contaré tres historias. La historia de Lady Yahaira y José Kevin, que se sentían la última Coca-Cola del desierto y pasaron así mucho tiempo hasta sus últimos días. La otra historia muy interesante es la del pequeño Johnny, que Johnny no se da cuenta que él está en la friendzone por tonto. Él puede salir en el momento que quiera, pero siempre la riega, siempre es muy dramático Johnny. Y la otra historia es sobre Tamaro y Astrid, porque ya sabes que una mujer es muy preocupona en cuestiones del amor, que porque no me habla, porque está con otra, que porque seguramente muchas ideas. Y lo que hombre simplemente hace es dormir hasta el día siguiente. Pues de este tipo de historias con las que tenemos que ver todos. Todos hemos estado ahí, ¿no? Ah, sí, todos pasamos en algún momento. Es que cuando alguien no nos gusta, pero no nos interesa tanto, pues es bien fácil acercarse y como que coquetearle, invitarle y demás. Pero cuando te topas con alguien como que te gusta de veras. Te gusta. Exacto. ¿En serio? Entonces te vuelves inoperante. Sí, ¿no? Totalmente inoperante, todo rompes. Todo rompes, no sabes cómo hablar, no sabes cómo invitarle, no sabes si te está guiñando un ojo o tiene una basurita. Y entonces la pasas terrible, ¿no? Si es para ti o es para el de junto. Yo tengo una anécdota de una niña que me gustaba en la secundaria. Ajá. ¿Cómo me gustaba, Dios mío? ¿Cómo me gustaba esa mujer? Bueno, y ella iba en tercero y yo iba en primero, ¿no? Ya. Entonces, ya todo el mundo se había enterado que me gustaba. Y entonces, los años maravillosos, ¿vale? Sí, Kevin, sí, Arnold, ahí. Solamente me habló tres veces. Y la primera fue para reclamarme que yo, jugando básquetbol, me quise lucir con un tiro de fantasía. Y le pegué en un seno. Sí, no es la mejor forma de conquistar a una chica. La otra, estábamos haciendo una actividad de no sé qué diablos, estaba toda la escuela, la empujé y también me reclamó. Y la tercera vez creo que fue hola, una cosa así, ¿no? Entonces. Yeah. Esa es la larga historia romántica. Así inicia mi vida amorosa. Bueno, pues con este humor, con esta vivacidad de personajes, que ya lo pudimos escuchar uno de ellos aquí, es que se presenta mañana Friendzone en Café Teatro Tierra Luna, allí muy cerca de la zona de Los Berros. Mucha gente ya lo conoce, las señas están por demás, que les diga uno que está por Los Berros, que está en Rayón 18, pero las estamos diciendo por los que todavía no se han dado el gusto de ir a conocer Café Teatro Tierra Luna. Ah, y además hay bebida y cena. Ajá, y disfrutar de ese ambiente en el cual puede uno cenar algo ahí, muy típico, como pueden ser los tacos de guiso o un baguette, ¿no? Sí. Y ver ver teatro. Sobre todo que esta obra es poco, nada solemne. O la idea esta de que llega el actor y... Ay, o sea, no, Títere Vivo es enemigo de esa solemnidad. Ya. Pero mañana, ¿qué horas? Las 9 de la noche. A las 9 de la noche. ¿La cuota de recuperación de cuánto es, Joel? Son 50 pesos, más barato ni el sol, vaya. Vaya, baratísimo. Y se da muy buen ambiente, acabamos de estar allá. Hace unos días estuvo ahí Axa Castañeda. Con los viejitos, estas historias muy, muy cotidianas, pero que le llegan muy bien al público. Dos escenas de viejitos por allí. una muy elaborada, todo en rima. Inverso, en la versa, yucateca. La yucateca, esta, ¿verdad? Sí. La de jarochos y los panuchos y demás. Vieja alburera. Pero está muy bien. Está muy divertida. Está muy divertida. Entonces, así como nosotros la pasamos bien, ustedes, amigos que nos están escuchando, pueden ir a pasarla bien mañana a las 9:00 p.m. en el Café Teatro Tierra Luna. Allí va a estar Títere Vivo. Con Harrison Forsen Forsen. Y que no vaya, va fusilado. Fusilado. ¿Están contigo ahí Nisa y Jonathan? No, Nisa sí está, pero en la parte técnica. Ah, ya. Sí, este es un unipersonal. Un unipersonal. Pero de títeres tenemos como 8 títeres. Que están ahí en escena, todos los manipulo yo magistralmente. Ah, ya. Si uno nos echa porras, ¿quién? Claro, sí. Dije que era muy versátil, me faltó decir que es modesto también. Entonces soy yo solo con este personaje. Uh-huh. Hay mucha interacción con el público. No los vamos a pasar a bailar al frente. Tampoco nada. Es para que sea. Tampoco es para tanto. Uh-huh. Pero sí depende la obra mucho de la interacción con el público, ¿no? Al público desde un inicio, pues se le invita a que responda, que ajá. Sí, y así se va creciendo además la obra, ¿no? Con las cosas que va diciendo la gente y las ocurrencias. Bien, bien, bien. O luego digo cosas y la gente la toma en otro sentido y la gente le da mucha risa, que crea su propio chiste. Entonces, pues ya al personaje no le queda otra más que celebrarle su chiste que acaban de construir. Anda, eso está muy bien allí. Mañana, 9:00 p.m, Café Teatro Tierra Luna, $50 la cuota de recuperación. Muy accesible. En titerevivo.com, los millennials queridos pueden ahí también reservar. Uh-huh. Y también en titerevivo.com o hablando directamente a Tierra Luna o ahí en Tierra Luna reservando su mesa para que estén cerca y agarren un buen lugar y podamos cotorrar. Sobre todo hay que ir con amigos frenzoneados, sobre todo para codearlos todo el tiempo. Sí. Y decirle, no, mira, ahí estás. Es un poco cruel, ¿no? Pues es que ese es el chiste, reírnos de nuestra propia crueldad, porque si no nos reímos de nosotros mismos, bueno, debería ser tomado muy en serio el pecado de seriedad. Bueno, igual muchos llegarán creyendo que ellos no están ahí y podrán descubrirlo. No, la función pasada había una parte que decía, y todos están ahí, todos hemos pasado por ahí. Y un chavo así, no, yo no, muy serio al principio, y ya en la última historia... Sí. Volteó con su amigo y les dijo, sí, ahí estoy. Vaya, ves, ahí estabas tú. Claro. No se hagan el rogar, vayan. Es el que más dice que no está ahí es que no se da cuenta. Es que no lo ve. No ve el bosque por tantos árboles. Ah, está bueno, te lo voy a robar eso. ¿Verdad? Así es. Pues estas son las invitaciones que estamos haciendo. Pero ya les decía, Joel es muy, muy versátil, está haciendo este trabajo con Títere Vivo, que presenta leyendas con títeres. Estás presentando también un espectáculo como Cuentacuentos. Ah, sí, eso sí. Es muy lindo, eso es para niños. Para niños, ajá. Pero tenemos dos versiones, la versión austera, ajá, y la versión equipada. Ah, muy bien, sí. La versión equipada es el cuentacuentos o un clown, uh-huh, y dos titiriteros manipulando los títeres. Es la versión equipada. Y la versión austera es yo como unipersonal con, uh-huh, los títeres. Bueno, no es austera, más bien es que es la versión A y la versión B. Claro. Porque a veces el mismo comprador dice, oye, pero es que para la... no me alcanza. Entonces, bueno, tenemos esta otra opción. Claro. Hay que adaptarse al dichoso mercado, entonces. Y también es la dinámica de las ocupaciones, ¿no? De pronto a lo mejor Nisa y Jonathan tienen algún otro compromiso. O es más fácil que se traslade uno solo, ¿no? Tú solito. Que los tres y cosas por el estilo. No, más que nada es eso, ¿no? Que es lo que nos pide la gente. Uh-huh. Y la gente, pues... para nosotros no castigarnos con el precio, pues mejor preferimos mandar a una sola persona. Una, ¿no?, sola persona, claro. Entonces, más bien por eso lo hacemos, porque nosotros viajaríamos los tres todo el tiempo. Este espectáculo de Cuentacuentos, ¿en qué lugares de Jalapa lo has estado presentando? Pues lo presentamos ya prácticamente en la mayoría de los foros de la ciudad, uh-huh, y sobre todo en fiestas particulares. Ya también casi la mayoría de los salones de fiestas de la ciudad, afortunadamente. Y en esta historia de cuentacuentos hay una dinámica directa con el público. Soy yo como Joel Vences contándoles cuentos, contándoles historias, uh-huh, y manipulando los títeres, ¿no? la historia de Juanito. Es un niño que le gustan mucho los libros y de repente la abuela le regala unos libros de dinosaurios porque es lo que él ama, lo que él le gusta. Claro. Pero la abuela es bruja. Pero bruja buena. Ah, bueno. No se asusten. Pero bruja buena. Y entonces, por ahí, por unas cosas que intenta Juanito, viaja al mundo de los dinosaurios y los conoce. Y mientras va viendo los dinosaurios, pues se van soltando datos al público, ¿no? Uh-huh. O sea, lo bonito es también que los niños aprenden sin que se den cuenta. Además, muy bien. Dentro de esta otra, de toda esta versatilidad, tú has estado incursionando en medios de comunicación, en la radio, ¿no? Sí. Y allí has tenido tu espacio y colaboración en algunos espacios radiofónicos. Y estás por ahí con un proyecto en ese sentido. Sí, qué bueno que me das la oportunidad. Esto es sobre todo para los jefes de foro o a la gente que tenga un giro comercial dedicado a la cultura o las artes. Uh-huh. Se llama Capsulera. Ya tengo más de 2 años en internet. Bueno, también en internet y en FM con este proyecto. Ajá. Pero ya estamos como dando el siguiente paso. Entonces el siguiente paso es ya tener nuestro espacio con patrocinadores o con anunciantes. Uh-huh. Para que podamos tener un mejor margen de producción y poder invitar más gente, poder hacer más cosas, ¿no? Al final de cuentas, pues teniendo más tiempo al aire y un recurso, uh-huh, pues así es como lo podemos hacer. Y entonces es una super promoción que estamos haciendo para los espacios independientes, sobre uh-huh, todo independientes. O comercios o negocios que su giro les permita de algún modo una afinidad con la actividad cultural de la ciudad. Exacto. Tener una presencia de responsabilidad social, ¿no? Y de simpatía con las actividades culturales. Entonces pueden participar con este proyecto. Sí, sí, sí. Sí, te estoy entendiendo bien, sí, ¿verdad? Sí, por allí, ¿no? Exactamente. O sea, de pronto a lo mejor no es un foro, pero puede ser una librería, puede ser un café, ¿no? A lo mejor. ¿Qué pasa? Pues que no. Que no choca con la idea de un programa que lo que está promoviendo son artistas locales de la música, en este caso del jazz, la música popular, del teatro, la danza y todo este tipo de trabajo cultural que a ti te interesa como a nosotros. Sí, porque la propuesta son 100 impactos en FM, uh-huh, que no es poca cosa, a la semana. Ah, muy bien. Más aparte las publicaciones pagadas en Facebook que pueden llegar cientos o miles. Uh-huh. Sí, sí. Eso también depende del contenido que publique cada espacio. Muy bien. Pero pues nosotros también tenemos ya algunas técnicas para poder hacer que tenga una mejor difusión, un mejor alcance. Bien. Y además pues que nos puedan visitar en cabina los mismos anunciantes, ¿no? Y después que haya otras dinámicas dentro del programa donde los anunciantes pues puedan platicar de sus actividades y luego que se dé un tema general para que todos cotorremos, quitándole lo solemne a esto de las artes, uh-huh, porque ya está el caldo de cultivo de todo nuestro, ¿cómo se diría?, de nuestro muestrario, de nuestra parcela, uh-huh, artística en Jalapa. O sea, no tenemos nada que nos impida llegar a ser tener una dinámica cultural como una ciudad como Broadway, ¿por qué no? A largo plazo, ¿no? Uh-huh. O una dinámica tan fuerte como la Ciudad de México. Lo tenemos absolutamente todo. Tenemos los espacios, tenemos los artistas, tenemos la infraestructura. Claro, hay una base poblacional muy, muy amplia. A lo mejor de toda esa cantidad de gente, no mucha va a los espectáculos culturales, pero de eso se trata nuestro trabajo aquí en Radio Universidad Veracruzana e iniciativas como tú tienes en otros medios de ir atrayendo y construyendo nuevos públicos. Sí, tenemos que recuperar primero a los que se nos fueron. Ajá. A los que vieron una obra mala y dijeron, yo no regreso al teatro porque los comprendo. Ah, sí. Yo he visto cada cosa que es. Es que hay gente que dice, es que ya fui una vez y no me gustó. Así como si ver una obra de teatro lo fuera todo, y siempre les digo, pues también has ido al cine y has visto películas que no te han gustado. Exacto. Y otras que sí. Y a fuerza de ir, cada quien va encontrando cuáles son sus géneros favoritos. Y hay quien no se pierde una que sea histórica, ¿no? O sea, que sea de griegos, de romanos, y porque eso es lo que le gusta. O, por ejemplo, evita las de romanos. O evita esas, claro. Pero tienes las demás opciones. Tienen las demás opciones. Hay quienes encantan las de terror. Yo no las veo, ¿no? Y así, entonces en el teatro es un poco lo mismo. No, es un poco, es lo mismo. Es lo mismo. No me digan, ya fui una vez y no me gustó. Seguramente van a encontrar muchas. Es que las historias en el teatro son, pero... Infinitas, te digo. Entonces, primero tenemos que recuperar a los que se nos fueron. A los que ya están y nos siguen, enterarlos de que hay otras dinámicas. Uh-huh. Para que se mantengan fieles y constantes allí. Sí, que se sientan queridos. Claro, claro. Y por último, bueno, ya los que se nos fueron, los que están y el nuevo público, ¿no? El nuevo público, sí, los que no. Y a propósito de sentirse queridos, mira, aquí traigo. Carta de amor desde la Friendzone. Desde la Friendzone, no, mira, mis boletos de Roma al final de la vía. Ah, aquí vaya, está. Vaya. Pero ¿sabes en qué parte te sientes querido? En que con este boleto... A otra función, aunque les estén cobrando 80 pesos, a mí ya nada más me cuesta 50. Ah, exactamente. Esas dinámicas son las que tenemos que buscar y que, ¿verdad?, tenemos que promover. Entonces, a nosotros nos da un gusto enorme porque desde hace 4 años que inició Escenaria, era de las cosas que nosotros les proponíamos aquí a nuestros invitados. Decíamos, ¿por qué no el boletito de la función que ya pasó vale como un descuento para la siguiente? Así yo voy, veo una obra, me gustó mucho y te digo, Joel, ves a verla, mira. Y así, ay, mire, no lo suelta. Es un suponiendo. Es un ejemplo nada más. O sea, y ya entonces, para otra función, aunque cobren 80, a ti te cuesta 50 pesos y demás. Oye, a mí no me había tocado esa promoción. ¿No? ¿Qué pasaría 51, Sí se lo di, Sí me lo di. En video lo van a poder ver en mi canal de YouTube, Joel Vences. Ahí se lo convidé para que ahora que haya otra obra ahí en Área 51, Foro Teatral, él ya tiene su cupón. Ya tenemos nuestro cupón de descuento. Ajá. Y creo que vas a correr con suerte, que entonces ese boleto que adquieras tenga sello. Exactamente. Sí, y hay otra iniciativa de la Red de Espacios Escénicos Independientes de Jalapa. Ajá. Pero no sé qué hay que ahí echarle ahí aceitito a esa maquinaria, que también están haciendo una iniciativa parecida. Si tú vas a uno de esos espacios, al siguiente te dan un descuento. Uh-huh. Entonces está Espacio Vacío, Tierra Luna, el Rincón de los Títeres, ay, no recuerdo, pero son como 8 o 9 espacios. Y así lo pueden encontrar en Facebook, Red Espacios Independientes de Jalapa. Y ese tipo de iniciativas hay que, pues, echarles la mano y hay que ayudarnos entre todos. Uh-huh. Crear una ecología, maestro. Otra de las promociones que tiene Área 51 y el Centro Recreativo Jalapeño es que los jueves la entrada cuesta 40 pesos. Ah, sí, también en Tierra Luna, también por eso los jueves está así de barabara. Sí, sí, sí. Ah, mira, por eso. Sí, entonces, Centro Recreativo Jalapeño, Foro Área 51, los jueves 40 pesos. Y ya el viernes, sábado y domingo, pues ya cuesta 80 o 60, que es con descuentos. Sí, los maestros de antes, uh-huh, legendarios maestros, nos contaban que en la Ciudad de México había teatro de lunes a lunes, ¿no? O sea, dije, wow, qué bonito. Qué y todas bonito, las funciones se llenaban. El claro. Legendario Teatro Blanquita, el teatro... Es que no había tanta televisión y esas cosas. No, bueno, pero es nuestra culpa que la gente también no vaya al teatro. O sea, estoy segurísimo que es nuestra culpa, que no hemos hecho bien la tarea, que hay muchas envidias. Tenemos tantas cosas de qué platicar que luego nos perdemos un poquito, Joel. Vamos a recuperar. Mañana te vas a presentar con un unipersonal en el Café Teatro Tierra Luna. Friendzone, el lugar donde cabemos todos, vayan. Vayan a las 9, ya hasta se me quiere pegar a mí también. A las 9 de la noche en el Café Teatro Tierra Luna, 50 pesos, nada más, y lo pueden ir a disfrutar. Estábamos hablando de Capsulera, que tú estás convocando a anunciantes. Capsulera, que no es cápsula ni tampoco cartelera. Que no es una cápsula, tampoco es una cartelera. O sea que es como una cartelera que es como cápsula, pero no es ni la una ni la otra. Son videos que podemos ver en Facebook, en YouTube. En Facebook está, uh-huh, Capsulera, y en YouTube, en mi canal de Joel Vences, hay una lista de reproducción especial, uh-huh, para Capsulera. Ya, y tendrían emisión por radio. Sí. Entonces, uh-huh, te digo que el paquete son 400, más de 400 impactos de uh-huh, 30 segundos al mes en ya, radio. ¿Ya tienes definido qué señal sería esto? Ya, por el 92.9 de FM, ¿qué? ABC Jalapa Radio. ABC Jalapa, que es una estación, pues digamos, hermana en cuanto a que es un medio de comunicación. Y que está cerquita. Y que está cerquita. Ahí estarías. ¿Tienes un día particular de emisión? ¿O días? ¿Horario? Pues yo estoy los sábados a las 6 de la tarde. Uh-huh. Es una pequeña cápsula que tengo. Uh-huh. Pero con los patrocinadores sería, además de ese sábado, pasarnos al jueves ya una hora completa. Muy bien. Con invitados y con dinámicas. Y si logramos abrir una segunda hora, que sería lo ideal tener 2 horas a la semana. Sí, claro. Pues entonces ya ampliarlo con otras dinámicas. Por ejemplo, hablar de artes plásticas, ¿no? Uh-huh. Tener la sección de artes plásticas, tener la sección de jazz, así como secciones muy específicas. Muy bien. Y hay un montón de gente bien amena y bien simpática que nos puede contar estas cosas, que ya con ellos estoy contactando. Muy bien. Que me han dicho que sí, pero hasta que ya tenga los pelos de la burra en la mano, se los comentaré. Pues ahí es una invitación en particular para algunas empresas locales, jalapeñas o avecindadas aquí, que puedan tener una empatía con un programa de contenidos de este tipo, y en esta asociación, digamos, pues se obtienen beneficios mutuos. Sí, ¿no? Claro. Se tiene la simpatía de toda la gente que le gusta el jazz, las artes plásticas, el teatro, la música y la danza con su empresa. ¿Sí? Exactamente. Y para ver lo que ya he realizado ya durante más de 2 años, uh-huh, está Capsulera en Facebook, y en YouTube pueden buscar Joel Vences entrevista, y uh-huh, hay un montón de gente que he entrevistado. Los últimos que entrevisté fue a Javier Batis en Tijuana. No, mira, muy bien. A Daniel Serrano, ahora que vino acá a develar placa, que y también allá. Que es el Tijuana, autor de Roma al final de la vía. Ajá, muy bien. De aquí los artistas jalapeños, pues, a los Macuiles, a los Aguas, a Mercedes Bullosa. Bueno, Mercedes Bullosa no, estuve colaborando más bien con ella. Ajá. Ella no está en el proyecto. Con gente de jazz, con un montón de gente que tenemos ya, con nuestro Enrique de Aflón. Entonces, un montón de gente bien interesante, que la misión de la capsulera es ayudar a esa gente a que se vea más, a que se difunda más. Tener exposición, ¿no? Posicionamiento. Excelente. Otra actividad de la que nos hiciste mención al principio es un taller de escenografía. Exactamente, es un taller de escenografía. A ver, eso tiene fechas, horarios, costo. A ver, cuéntanos bien de ello. Pues mira, este taller de escenografía lo imparte el maestro Florentino Santiago. Lo pueden uh-huh, buscar en Facebook, @ maquinaria teatral. Y va a empezar la segunda semana de julio, de 11 de la mañana a uh-huh, 2 de la tarde. Ajá. Cada participante que está integrando el taller trabaja sobre su proyecto escénico para elaborar una escenografía. Y al final, la escenografía más creativa, más bonita, con los parámetros que el maestro Tino elija, se realizará entre todos. Ah, muy bien. Y entonces te va a enseñar desde cómo agarrar bien una herramienta, cómo diferenciar una lija para metal, una lija para madera, un clavo para metal, un clavo para madera, que son cosas que parecen que son no importantes, pero eso te ahorra material, hace que trabajes más seguro y más rápido. Es un curso que vale bastante la pena, y además uh-huh, continuo, que tiene más de 25 años de escenógrafo y de iluminador. Bien. ¿Qué costo va a tener participar en este taller? Va a tener un costo de $800, uh-huh, va a ser en la caja, y te digo que va a ser la segunda semana de julio. Exactamente, de lunes a viernes, y luego la otra semana, lunes y martes. Bien, ¿son cuántos días entonces? ¿4? Son 7 días efectivos. Siete días efectivos con un escenógrafo con una larga experiencia. Entonces, una oportunidad para compañías independientes, para, bueno, actores ellos solitos que ahorita quieran de pronto tener esta orientación, este conocimiento sobre el trabajo escenográfico. ¿Dónde va a ser el taller? En el Teatro La Caja. En el Teatro La Caja. Pues excelente, de la Universidad Veracruzana. Y él es un escenógrafo que ha trabajado con la universidad. Sí, desde toda la vida. No es un taller que ofrece la universidad. No. Es un taller independiente, sí, no nada sí. más y aclararlo. Claro, no, sí, sí. Pero no puedes dejar de lado, ¿verdad? Que es una experiencia reconocida por la universidad, pues que trabaja allí. Sí, además la universidad, sí, sí. Yo estoy muy contento y agradecido con la universidad, porque pues nos ha ayudado mucho en la vida cultural, ¿no? Uh-huh. En el desarrollo de espacios, en la formación de artistas. O sea, la universidad, si no existiera aquí la Facultad de Artes, este núcleo artístico que se ha formado alrededor, pues no existiríamos, ¿no? Estaríamos en otro lado. Y que se está extendiendo. Que se está extendiendo, sí. Allí en Tijuana, los directivos. ¿En cuántos lugares, no? Muchos son egresados. Sí. Igual en Yucatán, en la ESAI. Ajá. También ahí hay varios egresados de la Universidad Veracruzana. Y ve uno las carteleras en otras ciudades y te aparece de pronto, ya está. Fulano, ya está. Los nombres que no son conocidos de aquí de Jalapa. Exacto. Son los que se están presentando. Por eso Arlembanqui y La Capsulera tienen tanto sentido, porque Jalapa ya es una marca reconocida, una marca trabajada, uh-huh. y lo que hace falta es que lo sepamos aprovechar ese renombre, ¿no? Lo digo en el mejor de los sentidos. Sí, sí. Porque hay mucha gente que se dedica a la cultura y ni siquiera son artistas, ¿no? Y se aprovechan de nuestro nombre. Entonces, para no estar resentidos con esas gentes feas y nosotros poner solución a nuestros propios problemas, ¿sí? Estoy ofreciendo estas alternativas donde digamos que si toco VASP 1, 2, 3 por mí y todos mis amigos, ¿no? Todos los que quieran jalar son bienvenidos. Y si me critican mi iniciativa, pues hagan la suya propia. Que hagan otra. Pero el chiste es que se mueva y aprovechar esta efervescencia cultural que existe. Entonces, taller de escenografía de la segunda semana de julio. ¿Dónde pueden encontrar información? ¿Dónde se apuntan? ¿Dónde? Pueden buscar la información en Florentino, en Maquinaria Teatral, @maquinariateatral, así en Facebook, o directamente conmigo en mi perfil personal Joel Vences. Joel Vences. Y les proporciono toda la información que sobre el taller. Preciso ahí. La radio, amigos, es algo en lo que les platicamos con mucho entusiasmo, de viva voz, los artistas que nos visitan, pero a lo mejor es mucha la información que les damos, y de pronto pues que la hora de la función y que del taller y todo. Entonces, por eso siempre las redes sociales puede ser el lugar a donde van y allí encuentran. Ah, a ver, dijeron de una obra en Tierra Luna, ahí encuentran a qué horas va a ser, cuánto la entrada y todo. El taller de escenografía, que esta es una invitación en particular pues para la propia gente de teatro, las propias agrupaciones de teatro locales, o inclusive a lo mejor a otras gentes que de algún modo se pueden servir de esta herramienta, porque pues de pronto a lo mejor su academia de ballet hawaiano y demás requiere mamparas o tarimas. O tarimas y demás, ¿no? Donde se imparten clases de danza para las niñas pequeñitas y de gimnasia y demás, les puede servir. Sí, eso es lo bonito. Un taller de este tipo, ¿no? Sí, porque tú llegas con tu propuesta y tu necesidad, ¿no? Por ejemplo, hablamos de una academia de danza, ¿no? Uh-huh. Oye, Tino, mira, traigo aquí mi propuesta, necesito unas barras portátiles para que las niñas trabajen. Claro. Y una mampara para las presentaciones. Pero a nuestro fin de curso necesitamos unas palmeras y, ¿no? Y algo que idea de la playa, porque ahí salen las chicas de hawaianas y ahí les van a ayudar a resolver esas cosas. Y bueno, las agrupaciones de teatro, pues esas ya, definitivamente. Sí, nada más para darte un dato de Florentino Santiago, alias uh-huh. Tino, el espacio del Miguel Herrera de la Casa del Lago, él construyó el tablado uh-huh. y la parrilla y la gradería, bueno, uh-huh. él no. ¿No? Él con otros colaboradores. Todo este acondicionamiento para hacer de este espacio como un foro. Ajá. Él lo consigue. En Área 51 me parece que también. Lo van a ver y se parece mucho. Entonces, o lo hizo también o siguieron ese modelo. Sí. Porque se parece mucho. Y el emparrillado eléctrico del auditorio del CENTE, que tiene una iluminación profesional, también él estuvo ahí apoyando en ello. Bueno, pues, diseñó eso. Claro, pues una herramienta excelente que se puede obtener acudiendo a ese taller. Joel, se nos va el tiempo rapidísimo, mira, ya tenemos que despedirnos. Lo que te dije, que nos iba a faltar tiempo, yo ¿verdad? Aquí tengo un montón de cosas que contar. Vayan mañana a ver a Joel Vences al Café Teatro Tierra Luna. con Titerre vivo, y el que no vaya va a ser fusilado. Haremos un censo donde los vamos a reabrir outfits para el que no vaya, vamos a enviarlo para allá. Y tenemos la presencia del coro de niños bávaros. No te había dicho. ¿A qué barbaridad? ¡Qué bávaros los niños, qué bávaros! Juan Guillermo, muchísimas gracias por tu compañía y asistencia en el programa. Amigos que nos están escuchando todos los miércoles, nos vemos, nos escuchamos aquí. Deyanira Guzmán, de Jalapa, Radio Escucha de Radio Universidad Veracruzana de siempre, está escuchando el programa. Gracias, le gusta. Muchísimas gracias por su saludo. Hola, Deyanira. Sí, tiene una larga historia con Radio Universidad, Deyanira. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Chao. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Esse amor, essa alegria,